recibiendo al invitado de esta mañana, que es Luis Córdoba, que la audiencia conoce, por cierto. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, un gusto estar acá en la radio, que de tantos años que... Justamente te iba a preguntar eso, pero digo para los oyentes que de repente escuchan solo entre semana, los domingos está Luis Córdoba acá, ¿no? Tierra Libre. Tierra Libre, se llama, y empieza a las... De 11 a 12. De 11 a 12 es el programa, digo, para que, si el que todavía no lo escuchó, le pegue allí una probadita. Mira, este domingo iniciamos Día de los Derechos Humanos con el mensaje de Ana María Carriaga, hija de la maestra, doctora en química, que fue jefa del Papa, uruguaya, detenida desaparecida, educada en Paraguay, desaparecida. La primer madre de Plaza de Mayo desaparecida. Exactamente. Que no existe en ningún registro de ninguna comisión nacional, ni de familiares, ni de detenidos desaparecidos, ni de nada. A tal punto que justamente el día 10, el día 8 de diciembre pasado, le envié un correo electrónico al intendente de Río Negro para que alguna calle o plaza de Río Negro lleve el nombre de esta distinguida y honorable ciudadana uruguaya nacida en Fray Bentos. Y simultáneamente le envié otro correo al señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, para que alguna escuela pública del Uruguay lleve su nombre. Claro, en Argentina sí la recuerdan, por supuesto, y sin embargo nosotros no. La hija hasta el domingo era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Argentina. Una de las hijas, porque son tres. Claro, exactamente. Y bueno, son esas pequeñas cosas que uno hace desde la radio. Después contamos con la participación de Teivo Teivainen, que tuvo una larga conversación con nosotros sobre el tema UPM. Tuvimos un debate interesantísimo, que lo pueden ver en internet, poniendo UPM, opinión de Teivo Teivainen en Tierra Libre, que ha tenido centenares de visitas, la verdad que está muy bueno. Y finalmente, el domingo pasado, contamos con la participación de Luciano Orellano, que es el presidente de la Comisión de Defensa del Río Paraná, que acaba de editar su último libro, que es La Argentina se desangra en las barrancas del Río Paraná, y habla sobre todo el tema aduanero, cosa que acá es de la Argentina y su impacto en Uruguay. Claro. Cosa que acá es un tema desconocido. Yo diría que casi en absoluto, no, supongo que alguien lo debe conocer. Pero no es tema conocido. Así que no es tema conocido. Por eso digo, los domingos está el programa. Creo que te mandé el documento de... Sí, sí. De Luis Orellano. Sí. Es un movimiento que se está dando en toda la Argentina, desde la Patagonia hasta el norte, en la Quiaca, en la frontera con Bolivia, desde todos los Andes hasta la frontera con el río Uruguay. O sea, es un movimiento a nivel nacional que tiene un peso tremendo y donde evidentemente se visualizan las pérdidas que tiene el Estado de billones de dólares. No estoy diciendo miles de millones, no, billones de dólares anuales. Es una gran estafa al Estado argentino y está todo documentado, ¿no? Pobre Argentina, ¿no? Luis, y por cierto, vos decías muchos años en la radio... Yo me acuerdo en la época en que no había internet, que vos nos traías unas grabaciones. Sí. Unos cassettes. Unos cassettes, sí. Pero yo vine hasta radio en el 76, cuando ahí enfrente yo esperaba y acá se grababa. Estaba Macunaíma, sí. Estaba Pipo Espera, estaba... ¿Pipo Espera estaba Pipo acá? Espera. No, venían a hacer grabaciones. Sí, claro. 76. Y la primera, y después en Democracia, el que me trajo fue un funcionario de la UDELAR, que hacía la parte de extensión. Yo estaba en la Regional Norte en Salto, había venido allá en el 85, el mismo año que se recuperó la democracia, y me invitó a unas conversaciones que había a las 2 de la tarde aquí. Mirá vos. Bueno, y nosotros, yo digo, me acuerdo, Vicente seguramente también, en los 90. En el 88 hicimos un curso de apicultura. Bueno, ahí no estábamos nosotros todavía. No, 88 todavía no estábamos. No, perdón. 90 y pico no, fue. No, en el 88 fue con la Panamericana. Ah, con la Panamericana. Ahí no, está. Tenés razón, fue en el 90. 90 y pico, sí. Que traías aquellas grabaciones. Sí, sí, sí. con Alemania. Estamos hablando del siglo pasado. Del siglo pasado, exactamente. Pero bueno, con un perfil que la audiencia identifica mucho a Córdoba, que tiene que ver con la apicultura, ¿no? La miel que nosotros tenemos en la radio, que es lo más preciado que tiene la audiencia, lo que más viene a buscar, es justamente la miel que viene de los montes del Quehuay. Exacto. No, y además una cosa interesantísima, el reconocimiento de un programa decano a nivel a nivel latinoamericano de apiterapia y apicultura, que no lo digo yo, sino que lo dicen autoridades como el doctor Stangaciu de Rumania, presidente de la Federación Rumana y Alemana de Apiterapia, integrante de la Comisión de Apiterapia de Naciones Unidas, de la doctora Irene Matez, Cristina Matescu, también de Rumania, que era recientemente la presidenta de la Comisión de Naciones Unidas de Apiterapia. Esta es una comisión que depende de la FAO, con sede en Roma. Cosas que acá no se saben, pero no. Bueno. Gracias a ese programa, a los pocos años de haberlo iniciado, que fue en el 2010, en el 2011 la Unión Europea me invitó para estar un 11 de diciembre de 2011 en el Harnad House en Berlín, en una de las salas donde dio una conferencia Albert Einstein y donde se discutía el tema del polen transgénico, único invitado de Uruguay. Y eso por estar en la radio. Entonces la gente dice, hablar en la radio, ¿qué sentido tiene? ¿No? Tiene un sentido tremendo. Sí. A veces no lo valoramos, pero te da un papel muy importante. Exactamente, exactamente. Y hoy vamos a hablar de apiterapia, ¿no? Te doy otro dato. Sí. Llego a Chile al último Congreso Mundial de Apimondia, inscrito en la Comisión de Apiterapia. Me recibe una comisión, cuando digo soy Luis Córdoba, eran miles que se anotaban, de Uruguay. Un momento, entonces me recibe un turco, me hablaba en inglés, por supuesto, y me dice, prensa, apiterapia, sí, le digo, Uruguay, dice, tiene un precio de descuento. El turco me cobró, ¿no? Pero me cobraron. Sí, sí, porque tenía el programa en la radio. Qué grandioso, qué grandioso. Son pequeños detalles, pero te dan, te reconocen de que, te reconoce el programa, ¿entendés? Claro que fuera sí. Fuera del país. Claro que sí. Nadie es profeta en su tierra, dice. No, debe haber muchos quizá programas dedicados a esto a nivel de medios. Así. En la Argentina está Apicultura en la radio, está muy interesante, un programa muy interesante. Ajá. Pero después prácticamente que no hay. Claro. Radio Caracol en Colombia tiene un programa, a veces habla de apicultura, pero específicamente no hay. Específicamente de apicultura no hay. Ahí está Apiterapia en el Aire y hay un programa muy interesante de Argentina con una red a nivel nacional donde otras radios a nivel local a veces repiten el programa. O a veces no, siempre, semanalmente repiten. Pero es muy importante la radio porque es un elemento de divulgación y conocimiento del tema, ¿no? Y a propósito de divulgación y conocimiento le voy a dar 3 goteros de propóleo. ¡Opa! Muy bueno. Muy buenos. Muy bueno. Nos trae 3 gotitas. Muchas gracias. 3 gotitas. Muchas gracias. Puede ser directamente en la boca o disuelto en un poquito de leche. ¿Cuántas gotitas dijiste? 3 gotitas. Agua. 3 gotas. Agua no, porque precipita y queda como una una película. Una película así gomosa en la periferia del vaso, de la taza, no recomiendo. Así directamente a la boca, entonces. También, lo que pasa es que como es una solución hidroalcohólica, puede sentirse como que quema, pero no pasa nada. Y si no, en leche, dijiste. En un poquito de leche. ¿Qué es la apiterapia? Bueno, la apiterapia es una disciplina que se conoce desde hace por lo menos 8.000 años. 8.000 años. La practicaban los chinos, se practicaba en África, en Europa, se practicaba en la América precolombina. En la América precolombina, si bien no existía la abeja apis mellifera, existían y existen abejas ápidos, la trigona y la melipona, que son abejas sin aguijón, muy pequeñitas sin aguijón, pero que producen cera, que producen miel y que producen propóleos. 3 productos básicos, o por lo menos básicos en aquella época, porque le permitían hacer cremas, claro. La miel como no como un alimento, sino como un producto de uso medicinal, y ni que hablar del propóleo. Cuando yo hice un libro que es el Manual de Apicultura, allá por el año 2005, que está en la Biblioteca Nacional, es material de consulta, y encontré que cuando llegan los conquistadores, una de las cosas que hacen en Centroamérica es apropiarse de la cera, del propóleo y de la miel que tenían las comunidades locales, y lo envían a España como... No era oro, pero era oro. Exactamente, como si fuese oro, exactamente. Ellos ya sabían lo que era, sí, y lo mandan como si fuese oro, exactamente. Pero más atrás en el tiempo, unos 2000 años antes de la era cristiana, los médicos del antiguo Egipto ya usaban todos los productos, la miel, el polen, los propóleos, la jalea real, el veneno de abeja, eran verdaderos expertos. Y elaboraban, mezclando todos esos productos, esto me lo contaba Stangacho, médico este rumano, amigo. Elaboraron un polivitamínico con fines medicinales para la nobleza, ¿no? Por supuesto que estos productos los consumían las clases altas, ¿no? No, sí. Ni los esclavos ni el sector, sí, bajo, ¿no? Y con muy buenos resultados. Incluso los chinos, se habla de 5.000 años antes de Cristo, ya hacían la apiacupuntura, o sea, usar abejas con aguijón en los puntos, en los meridianos, para sanar dolencias. No con la apis melífera, pero sí con otro tipo de abeja. Recordemos que la apis melífera, la abeja doméstica que nosotros conocemos, que se ve en las colmenas o se ve en jambre silvestre cuando aparece ahora en primavera, verano, esa abeja fue introducida por los españoles. El primer registro que hay de introducción de abejas es en la zona de Cuba, después en Centroamérica, República Dominicana, lo que es hoy Haití también, después México, y de ahí se, por las condiciones ambientales y de potencial de polínico y de floras, se expande por todo el continente. Claro. La velocidad de expansión es tremenda. Fíjense en ustedes que el tema de la abeja africana, se genera la variedad que podríamos africanizada, lo hace un biólogo Kerr en 1956 en el sur de Brasil, y ya en el 73 ya estaba en México. O sea, la velocidad de expansión que tiene la abeja, ¿no? Es muy rápida. Bueno, pero ¿en qué es la apiterapia en concreto? Es la utilización de los productos que elabora la abeja, la miel, el polen, los propóleos, la jalea real, el veneno de abeja, la apitoxina y la cera, con fines medicinales, tanto a nivel de medicina veterinaria como de medicina humana. Eso es la apiterapia. La apiterapia. La gente dice, para el reuma. Sirve para el reuma. Bueno. Sirve para unas cuantas cosas más. Se hace centurias, de que se sabe que es bueno para el reuma, para artritis, artrosis, el veneno de la abeja. ¿Por qué? Y bueno, se dieron cuenta que la gente que trabajaba con abejas, cuando llegaba a una edad avanzada, tenía menos dolencias articulares. Claro. Simplemente esa fue la detección. Por el trabajo con las abejas. Sí, pero no solo eso, sino que también tienen menos posibilidades de tener cáncer, muchísimas menos. Aunque conozco en Uruguay y en el extranjero destacadas personalidades que han fallecido de cáncer. Incluso siempre yo recuerdo a un investigador jovencito, falleció con 30 y pico de años, ingeniero agrónomo Pablo Duto, que era una promesa en el tema de polen, y bueno, falleció de un... Trabajaba permanente con sus abejas, tenía colmenas, claro, en la, claro, casa, en Sayago. Sayago y Ariel, ahí tenía. Ah, mirá. El padre era un destacadísimo químico también. Y falleció en Argentina, uno de los investigadores de los más reconocidos en cuanto a polen y jalea real, ingeniero agrónomo Héctor de Leville, director del Departamento Apícola de la Universidad de la Estación INTA en Concordia, frente a Salto, amigo de Añares, falleció también de un cáncer fulminante. Mira vos. En la Universidad de Wageningen, Jet Bestra, destacado investigador y amigo de muchos años, falleció de cáncer. Es decir, yo doy datos concretos, nombre y apellido, dónde estaban, porque existieron. Pero también es bueno reconocer que estadísticamente es la población que trabaja con abejas que es aguijoneada. Tiene menos. Muchísimo menos prevalencia de cáncer que la población normal. Está y bien. Doy testimonios acá en Uruguay, en la Argentina, en Holanda, por ejemplo. Otro que falleció de cáncer de próstata fue el ingeniero doctor Luis Guillermo Cornejo, que estuvo trabajando en Uruguay sobre el tema de la miel, trabajó con mi padre, fue un gran amigo de mi padre, cáncer de próstata, pero con el tema del polen y el propóleo, durante muchísimos años pudo convivir con esa patología, y el tratamiento clásico también, ¿no? Uh-huh. Yo digo, doy datos estadísticos que sabe que Exacto. existen, y doy testimonios personales de gente que yo he conocido, para que tengan las dos versiones. Bueno, entonces... Ya hay preguntas, bueno, por supuesto. Termino sí. con el tema de la apiterapia. Sí. Esa utilización, repito, en la apiterapia, miel, polen, propóleos, veneno de abeja, apitoxina, jalea real y cera, la utilización de esos productos en medicina significa apiterapia. Ahora bien, en medicina humana se la está usando muchísimo. El crecimiento que ha tenido ha sido tremendo a escala planetaria y la utilización de apiterapia en medicina veterinaria también, al punto que en la última semana de octubre la Facultad de Veterinaria de Montevideo dio un curso específico sobre apiterapia en medicina veterinaria, un curso que fue exitoso en el nivel de concurrencia a nivel presencial en la propia facultad, como también en la estructura de darlo vía internet, que no solo fue a nivel nacional, sino a nivel internacional, participando gente de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, México, Francia, España. Así que felicito a la Facultad de Veterinaria por el curso y también por habernos invitado. Sí, clarísimo. Acá están preguntando, piden que explique qué y para qué sirve la pitoxina y el propóleo y dónde se producen en Uruguay. Estas dos cosas, que deben ser las más conocidas por la gente, ¿no? Bueno, el propóleo, cualquier colmena que está en, está bueno eso, en cualquier propóleos, parte... Se dice tiene, propóleo. Se puede decir propóleo. Ajá. Se puede decir propóleo. Y se puede decir própolis. ¿Mira? Bien. Cualquier colmena tiene propóleos. Cualquiera. O sea que ¿dónde se produce? En cualquier colmena. Nosotros hace más de 40 años trabajamos específicamente con propóleos de la zona del Quehuay, de la Reserva Ecológica del Quehuay. Solo ese propóleos. ¿Por qué? Bueno, porque es un propóleos que sabemos que es bueno, y además, allá por el año 90-92, una institución como Uruguay 21 hizo un estudio en coordinación con una universidad de Japón, y estuvo el profesor Fujimoto, ¿no? Y destacó que quedaron sorprendidos con el propóleo de Uruguay por las excelentes propiedades que tenía desde el punto de vista medicinal. En el caso de Paysandú se dio una diferencia en el comportamiento químico desde el punto de vista cromatográfico, pero en resumen se puede decir que son todos iguales los propóleos del Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque la gente puede pensar, porque es del Quehuay, es mejor. Bueno, está verificado que tiene algunos componentes distintos, pero en resumen, promedialmente podríamos decir que es igual a todos los que hay en el Uruguay. Hay algunas diferencias en los propóleos. La variedad nuestra está categorizada como variedad Álamo. Pero volviendo al estudio que hizo el doctor Fujimoto de la Universidad de Nagoya en Japón, que lo terminó en el año 92 y lo presentó acá en Uruguay, en la Cámara de Industrias de la calle Uruguay, dejó claro de que tiene importantes beneficios la utilización de este propóleo. Lamentablemente no se continuaron con las investigaciones en ese sentido, pero sí, en aquel momento estaba categorizado como uno de los propóleos mejores del mundo. Por supuesto, alguien que me está escuchando y sabe perfectamente que hay un propóleo de color rojo que es el más preciado en el mundo y que hay muy, muy pocas regiones que lo pueden, donde se puede elaborar. Una de ellas es en el centro de Cuba, otra es al noreste de Brasil. Son básicamente los dos lugares donde hay cosecha de propóleo rojo, pero después prácticamente que a escala planetaria no hay. Quería hacer esa aclaración. Con el tema de apitoxina, bueno, en Uruguay hay gente que se dedica a recolectar apitoxina en diferentes zonas. Eso es es un proceso. Pero donde se produce, donde hay una colmena, puede haber, o hay apitoxina. Es algo que propio de la abeja. La abeja tiene un aguijón, tiene una glándula que se llama glándula del veneno, y ese veneno lo utiliza en una situación de alarma y ataca, aguijonea. Que las colmenas tienen veneno. Es más, hay algunas formas de capturar una abeja y usar el veneno de una sola abeja, una de las formas de la apiterapia. Hay muchísimas, ¿no? Y en Uruguay hay gente que extrae veneno. Nosotros trabajamos con veneno de Georgia, de la zona de en la frontera con Armenia. Ahí estamos, con Armenia y con el Mar Negro. Frente a Ucrania, cerca de Turquía también, en esa zona. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Porque es uno de los mejores venenos del mundo. Bien, hecha esa aclaración, repito, hay dos posibilidades de la aplicación de la apiterapia, que es a nivel de medicina humana y a nivel de apiterapia. Una de las cosas que se descubrió últimamente es que en los procesos de afecciones reumáticas se puede utilizar también polen. El polen es muy bueno y se puede utilizar también propóleos. Propóleo combinado con polen y combinado con apitoxina es una excelente herramienta terapéutica. Uh-huh. Y hablando de cómo va el mundo, podemos ver que a escala planetario cada año hay más médicos, medicina humana y en medicina veterinaria, que se están dedicando a la utilización de estos productos y además a la investigación. Claro. A modo de ejemplo, en el año 2007 hubo un congreso en Londres donde se planteaba justamente la utilización de todos los productos naturales como alternativa a los antibióticos. 2007. Y dentro de esos productos aparecía fundamentalmente el propóleo. Después hubo dos reuniones más a escala mundial y el pasado 8, 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Estambul, en Turquía, se dio la tercera conferencia mundial sobre propóleo, planteando trabajos de investigación a escala mundial sobre los beneficios de propóleos, fundamentalmente a nivel de antibiótico, y además cómo participa en procesos de tumores. Hubo varias comisiones, hubo cinco comisiones, en una de ellas estuvo la doctora Andresa Berreta, de la Universidad de Campinas, que coordinaba uno de los grupos de investigadores, y en otro de los grupos estuvo el doctor Stangacho, un referente a nivel mundial en lo que es apiterapia. Nos manda Raúl una foto de un frasquito idéntico a estos que nos trajo muy generosamente acá Luis Córdoba, un frasquito de apitoxina, que evidentemente... No, propóleo. De, de apitoxina, de propóleo, y dice: buen día, Luis, desde el 2007 consumo las dos gotitas diariamente. Bravo. Él dice de apitoxina. No sé si es, pero es junto a la conducta alimenticia y suerte, y desde la semana pasada ya 12 operaciones en mi cuerpo, gracias y un gran sí a la madre naturaleza. El que él nos manda es de apitoxina. Sí, sí, no, claro. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, están mandando saludos y agradecimiento. Miriam dice: no pude estar desde el comienzo de la entrevista a Luis Córdoba. No oí la jalea real, que también la tenemos en el panel. Saludos y agradecimiento por la información que brinda. Pero bueno, ya son varios temas, bueno, que van quedando. Hay uno que se borró, sí, que era sobre por qué apitoxina de Georgia si hay guerra. Bueno, en primer lugar, Georgia no está en guerra. No. Turquía tampoco. Viene bien esa pregunta porque para este congreso de propóleos 9, 10 y 11 de noviembre que se hizo en Estambul, en Turquía, fui el único invitado a Uruguay. O sea, se pasaba la selección por un comité calificador. Y bueno, pero ¿qué pasó? Que me la confirmaron 5 días antes, y además el lunes, cuando tenía que decidir qué hacer, estaba tomada la base de la OTAN. Y Erdogan estaba muy belicoso, que parecería que se complicaba. ¿Cuándo fue eso? El 5 de noviembre. Ajá. La actividad era 8, 9 y 10. Tenía que viajar en 48 horas. Entonces decidí, ante el conflicto, decidí quedarme. Dije, no, me quedo. Me ofrecían el oro y el moro, la estadía, todo bárbaro. Sí. Pero dije, no, mejor no voy. Y consulté y fue muchísima menos gente de la que se esperaba. Claro, claro. De todas formas fue un éxito los que tenías que poner, expusieron. Fue algo exitoso, pero yo no pude participar, como otra gente que tampoco fue. ¿Por qué Georgia? Bueno, Georgia es una ex república que estaba dentro de la órbita soviética. Ahora se independizó. Pero Georgia tiene la mejor producción de veneno de abejas. Tiene una variedad que es la Apis mellifera georgiana, y tiene un hábitat que es excepcional porque pasa de menos 30 grados bajo cero a una situación de primavera y verano con 30, 35, 38 grados de temperatura. Entonces esos cambios de temperatura en forma anual potencializan en ese microclima, potencializan todo lo que es producción, y en ese caso se da una producción de una variedad de veneno de abejas con un alto contenido de melitina y de apamina, que son dos de los componentes químicos que tienen mayor producción dentro de lo que es la característica del veneno de abejas, que son en realidad 65 componentes químicos diferentes. Esa es la aclaración de por qué trabajamos con ese veneno. Y porque además ese veneno se cosecha de noche. Es un veneno que no le da la luz solar. Se hace en la madrugada la cosecha, justamente para que no se deteriore. O sea que es el mejor veneno del mundo. Aunque ahora este laboratorio está coordinando actividades con Turquía, están intentando hacer una asociación con Turquía para producirlo en una región específica de Turquía en las mismas condiciones que se produce en Georgia. Bueno, la jalea real que menciona esta oyente Miriam. La jalea real es un producto que es muy bueno. Justamente nombraban uno de los componentes de la jalea en este curso de Facultad de Veterinaria, porque hay un producto que es el ácido 10 de cenoico. Ese es uno de los productos que tiene la jalea real. Fortalece el sistema inmunológico. Pero ya en la década del 1969, hubo varios años de investigación en Canadá. Esto nos lo comentaba el ingeniero Cornejo. Habían encontrado este mismo ácido que tenía una acción sobre algunas situaciones de leucemia. Mira. Algunas, no digo todas, algunas. Y había actuado de una forma altamente favorable. Se viene trabajando en la apiterapia, ya digo, hace centurias, a nivel medicinal, humano y veterinario también. Recuérdese que uno de los primeros, el primer ministro de Salud Pública que tuvo Uruguay, se dedicaba a la apiterapia, ya trabajaba con el veneno de abejas. Mirá vos. Estoy hablando en la década del 30, acá en el Uruguay. Y a nivel veterinario también, o sea, están los testimonios del doctor Manuel Muniz Suárez, que fue incluso profesor grado 5 en Facultad de Veterinaria, incluso llegó a ser decano de la facultad en el proceso de transición, mucho tiempo director del laboratorio de apicultura del Instituto Rubino, cuando estaba en Camino Maldonado, kilómetro 28, en el viejo Instituto Rubino. O sea, Uruguay tiene muchísima experiencia en lo que es apiterapia a nivel humano y a nivel veterinario. Y es reconocido a nivel mundial. Un dato poco conocido, había cuando se fundó el pueblo de Nuevo Berlín, que fue en 1875, en Río Negro, había dos hermanas alemanas que ya trabajaban con la apicultura y hacían apiterapia. Dato poco conocido a nivel histórico. 1875. Estamos hablando de hace casi 150 años, 147 años atrás. 148, 49, sí. Ahí andamos. Entonces hay mucha experiencia, y bueno, y ni que hablar cuando llegaron los rusos en 1913 a fundar San Javier, que no solo traen la colmena rusa, que es una colmena para clima frío, sino que también traen todas las prácticas de utilizar la miel, de utilizar los propóleos, de hacer la fermentación de la miel para producir el cuas, que eso le llaman, el alcohol de miel, que además el cuas, la gente piensa que es una bebida alcohólica para festejar, como un aperitivo. En realidad, desde hace muchísimos años se lo conoce que el cuas tiene efectos medicinales. Y ni que hablar cuando ese producto de fermentación de miel con manzana, producir vinagre, vinagre quiere decir vino agrio. Sí. Cuando hay una mala fermentación de una bebida alcohólica, se forma vinagre. Bueno, el alcohol de miel producido utilizando como fermento la manzana, tiene unos efectos medicinales importantísimos. Poco conocido. Si te escuchan los laboratorios, imagínate. Bueno, hay una reconversión de los laboratorios porque saben que en el 2050 ninguno de los productos de síntesis va a tener efectividad frente a los microorganismos que han aparecido. Bueno. Entonces hoy hay una reconversión de la industria química clásica hacia lo natural. Por eso lo quieren hacer ellos y no que estén las homeopatías y casas de productos naturales. Quieren hacerlo ellos. No, nunca. No quieren perder el negocio. No. Bueno, acá hay un audio que manda Juan de las Acacias. Hola, buenos días. Un saludo para Luis Córdoba y María de los Ángeles. Esa música que puso de Sampaio es la cortina del programa Tierra Libre que él tiene a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, todos los domingos. Coméntalo y opíselo un poquito, que es una maravilla. Es un programa de estudio, de consulta, imperdible. Un abrazo, Juan, acá del barrio Cópola. Un abrazo, Luis Córdoba. Juan Arbel, un fuerte abrazo para ti y para tu señora esposa, familia. Bueno, por eso decíamos, los que escuchan la radio entre semana, que tengan presente que los domingos está este programa, ¿no? Mirá, yo me voy al programa de la Tierra. El 10 de septiembre de 1815, Artigas dicta en purificación el reglamento de tierras para la provincia oriental, para lo que es el Uruguay. Y duró 9 meses eso, o sea, lo hicieron pomada, había que destruir Artigas. Pero el día antes, el 9 de septiembre, Artigas en purificación dicta lo que vendría a ser el proyecto de código aduanero, que dice que el área de jurisdicción de aplicar es la banda oriental del río Paraná. Claro. Fíjate vos, pasaron 208 años la vigencia que tiene, y hoy hay un movimiento a nivel nacional en la Argentina que plantea la defensa del río Paraná, que es nada más ni nada menos, hablamos con Luciano Arbelo, Orellano, Luciano Orellano, que es el secretario ejecutivo de este movimiento a nivel nacional, la vigencia y la visión que tenía el artiguismo en aquel tiempo. Tal cual, ¿no? Tal impresionante. Cual. Bueno, volvemos a la apiterapia. Sí. Los productos tuyos. Nosotros acá tenemos miel y cuando hay, el reconstituyente, ¿no? Que ahora no hay, pero son los dos productos. No vamos que abasto, ese es el tema. Yo sé, yo sé. Y estamos a nivel nacional. Por eso, ¿dónde los puede conseguir la gente? Bueno, la gente. Lo primero que nosotros decimos. Frasquito de propóleo, por ejemplo. Nosotros lo primero que decimos es, antes, porque la gente que va a consumir estos productos tiene alguna afección. Claro. Muy poco dice por prevención. Sí. Consulte con su médico de confianza. Médico de confianza. Y uno de los lugares es Aromas y Sabores atrás de la Española. Mario Casinoni, esquina Palmar. Va al médico, habla con el médico, consulta, sale del médico y se va a Aromas y Sabores. Ahí tienen todos los productos. Lo más interesante es que la gente vuelve, compra, claro, y después vuelve y se hace análisis. Claro. Y el médico le dice, qué bien que está. O sea, no solo que lo supervisa el médico, sino que el médico observa la mejora del paciente y los análisis paraclínicos que... Hay una transformación tremenda. Yo tengo una anécdota de una persona que se atendía en un centro privado muy famoso del Uruguay, que hubo una junta médica y que, bueno, se estaba por morir esta persona. Le habían dicho que se fuese a Estados Unidos o Canadá, y como es de la colectiva judía, se fue a Israel. Entonces empezó a consumir los productos de apiterapia y maca con propóleos. Llega a Israel, va con toda la historia clínica, los análisis. En Israel lo primero que hace, inmediatamente, análisis, todo. Le dice los médicos, usted no tiene nada de tumor. Lo que tiene usted es una bacteria que está a nivel renal, que está afectando. ¿Qué estaba consumiendo? Estoy consumiendo los productos de apiterapia. Llama a la madre, hoy fallecida, esta señora que estaba pesando menos de 40 kilos, una persona que hacía ejercicio, que era de una vida muy activa, deportista. Y preguntan, ¿qué es la maca con propóleos? Le preguntan los médicos de Israel. Bueno, lo cierto es que la señora esta llegó en las mejores condiciones de lo que decían los médicos de acá, usando productos de apiterapia, y hoy está perfectamente sana y muy feliz de la vida. Pero siempre decimos, consulte con su médico tratante. Dato, hay un grupo de la población que somos los que no nos dimos la inyección, y hay un grupo de la población que optó por inyección. Claro. Bien. En el caso nuestro, y mucha gente que ha decidido productos naturales, por ejemplo, equinacia, la maca, consumir verduras que tienen poder a nivel inmunológico, y bueno, ni que hablar de la apiterapia, no hemos tenido ningún problema con el tema de la COVID, nada, cero. Yo no niego que exista la enfermedad, lo que digo es que el refuerzo de las defensas, ¿estás hablando? Es fortalecer el sistema inmunológico. Ayer te estaba escuchando hablando de cáncer a nivel infantil, creo, y la inmunoterapia, hablabas, ¿eras tú que estabas hablando? No, yo no. ¿O días pasados? Hablamos algo de cáncer de piel, ayer, con esto del sol y eso, pero de esa en particular no me acuerdo. Bueno, para el cáncer de piel ni que hablar con el tema de propóleos. No solo ponerse cremas de propóleos, sino también el tema de consumir propóleos. Por eso digo, yo siempre digo, primero médico, después, si el médico acepta, consuma los productos y sea controlado por la opinión del médico y los análisis que vean. Pero anécdotas sorprendentes. Ahora tengo una a nivel veterinario. Tengo un ovejero, 9 años, Inti se llama. Y apareció una enfermedad que le aparece a los perros después de los 3 años. Esta le apareció a los 8 años. Hiperplasia de próstata. Nos dimos cuenta, el perro estaba un poco triste, echado, y además empezó, después que orinaba, largaba unas gotitas de sangre. Inmediatamente consultamos con los veterinarios, se le hizo una ecografía, siempre estaba bajo control veterinario. El año anterior se le hizo una ecografía, estaba bien, apareció este año con hiperplasia de próstata. El veterinario dice, urgente castración. Castración, no hay tanta producción de testosterona, hay un equilibrio, claro, y se termina el problema. Y le digo al veterinario, vamos a al veterinario y a la veterinaria, vamos a darle propóleos, resina de propóleos, que es que yo sé que lo están utilizando veterinarios y anda bien. No, me dice, no. Bueno, hablé con otro de los que lo atiende, me dice, vamos a probar por un mes. Y hacemos la... Claro, un mes no es nada. La otra, ecografiar qué pasó. Bueno, hace un mes y medio que estoy. Hoy vienen justo a hacerle la ecografiar que se hace. El perro mejoró sensiblemente. La gente puede pensar que hiperplasia de próstata en perro puede producir un tumor de próstata. No. En el caso de los perros, prácticamente, no quiere decir que no se dé, se puede dar, pero es prácticamente imposible. ¿Cómo se lo daban, Luis? Resinas de propóleo, un gramo de resina pura, todos los días. Una dosificación muy agresiva, muy agresiva. En 48 horas se le fue la micción con restos de sangre. Y se recuperó y está impresionante. Bueno, hoy vamos a ver la segunda ecografía, a ver cómo anda. Bueno, muchos oyentes tienen, sin duda, una referencia clara con la apiterapia. Usan productos. Luis acaba de dar la dirección donde comprarlos. De uno de los locales, en todo el país. En todo el país se pueden conseguir. Lo que tienen que buscar es que diga Laboratorio Homeopático El Queguay. El Queguay. Esa es la referencia. Esa es la referencia, sí. No va a decir Luis Córdoba, va a decir esto. Fíjense que diga esto. Sí. En Uruguay hay 10 laboratorios que hacen apiterapia. Bueno. Uno es el Queguay. Ahí está. Bueno, y el domingo está el programa al aire, aquí como todos los domingos. La gente se puede comunicar, manda mensajes. Y se habla de muchos temas, no solo hablan de apicultura y de apiterapia, se habla de muchos temas muy interesantes. Recién el hemos dado información del tema palestino que no aparece. Ahí está. De primera, o sea, incluso el domingo no pudimos pasar datos que no aparecen en la gran prensa, que nos vienen... Y de otros temas también, los temas de la tierra están siempre presentes. Bueno, el tema palestino es un tema de tierra. Es un tema de tierra, es un tema de tierra, La tierra y el agua. Es por la tierra. Y el agua. Y tenemos un contacto con Resumen Latinoamericano, con Carlos Aznárez. Cierto. Que permanentemente nos manda información. Exactamente. Les agradecemos a ustedes, los felicitamos por la tarea de estar todos los días del año. Y bueno, y que esto da mucho fruto, que mucha gente escucha la 36, muchísima gente, incluso los que no votan. Los que no quieren, ni los al que 26 no le ni a la izquierda. Sí, claro. Tenemos una radio. Yo le decía a Rubio que tenemos, no lo digo yo, lo dice un psiquiatra como alemán, argentino, lo dice, por ejemplo, bueno, Horowitz, que es un gran sociólogo argentino también, lo dice, a nivel local lo estoy planteando, estamos errando en el lenguaje, le estamos errando en cómo hablarle a la gente. Y bueno, yo soy consciente de que le estamos cerrando, porque para mejorar hay que buscar una forma de proximidad. Horowitz mencionaba, lo que la gente no entiende no existe, claro, y lo que no existe no le importa. Y tenemos un 10% de la población a nivel de Uruguay y de Argentina que no le interesa nada. Lo que le interesa es el pesito de la diaria para comprar el pan, la leche, la carne, el transporte y pagar el alquiler. Entonces a esa gente hay que buscar formas de poder llegarle para obtener cambios. Y bueno, la radio es una herramienta de cambio y de comunicación. Bueno, siguen los saludos. Hola, compa, saludos y reconocimiento al hermoso programa Tierra Libre, dice Silvia, una uruguaya que vive en Buenos Aires desde hace años. Y también escucho atentamente a Córdoba, es muy interesante todo lo expuesto. Vivan los apicultores responsables, dice Gabriel de Canelones. Gracias por haber venido, Luis. Gracias a ustedes por la invitación y los felicito a todo el colectivo de la radio, desde el telefonista, el que está en la antena trabajando, Fefe, toda la gente que no se ve, invisible, que sin ellos también sería imposible el trabajo. Gracias, y a ustedes. Luis Córdoba.